yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz me dijo adiós. Presenta Buenas Noches Tango. Es bueno detallar, Libardo, que don Osvaldo Fresedo nació en Buenos Aires, pero siendo muy joven, y su familia por supuesto, se fueron a vivir a un barrio más popular. Allí dicen que se impregnó de tango, el barrio de La Paternal. Para los amigos del fútbol, en La Paternal juega Argentinos Juniors, aquel equipo que siempre identificó la figura de Maradona. Y dicen, Libardo, que fue la mamá de él, lo condujo a que empezara a ensayar en el piano, porque él básicamente era pianista y bandoneonista, ¿no es cierto, Libardo, o no? Sí, señor, es correcto. Finalmente se decidió por un único instrumento y abandonó el otro que también le gustaba. Así es, porque así como a él lo apodaron el pibe de La Paternal, dicen que a Pedro Mafia lo apodaron el pibe de Flores, refiriéndose al barrio de Flores que tiene que ver con el Papa Francisco. Pero volviendo... Ese dato es así, doctor Hernán Peláez. Recuerde que la RCA Víctor se lo lleva a Camden, a Nueva York, a grabar tangos instrumentales. Y grabó allí, dejó registrados una buena cantidad, todos instrumentales. Es cierto, en 1920 fue ese viaje, supongo, marítimo a los Estados Unidos... Y grabó, como dice Libardo, varios temas con un cuarteto. Estaba inclusive un violinista llamado Tito Rocatagliata y el pianista era Enrique Pedro Delfino. Pero bueno, volviendo a la historia de nuestro invitado de hoy, vamos a traer un tango que se llama Buscándote. ¿Autores son? La música y la letra le pertenecen a Lalo Scalise. La grabación del 30 de diciembre en el año 1941 para la RCA Víctor. Segundo vocalista en importancia en esa espectacular orquesta. Sí, tiene usted razón, hemos invitado a los principales, porque fueron muchos, pero los principales cantantes o cantores de Fresedo, Ray, y en segundo lugar, como usted lo anota, Ricardo Ruiz, que con Osvaldo Fresedo interpretan el tango Buscándote. De mi eterno andar, tristeza amarga de la soledad, ansias enormes de llegar. Sabrás que por la vida fui buscándote, que mis ensueños sin querer rompí, y en algún cruce los dejé. Mi andar apresuré con la esperanza de encontrarte allí. Largos caminos silbané, leguas y leguas recorrí. Después, entre tus brazos pueda descansar. Si lo prefieres, volveré a marchar por mi camino de ayer. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Este cantante, Ricardo Ruiz Libardo, y para los oyentes, al principio trabajó por allá en el año 36 con la orquesta de Francisco Canaro, pero en el año 37 ingresa a la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo. Ahí estuvo hasta el año 42. Se retiró, se fue para otras orquestas, pero finalmente regresó a la orquesta del maestro Fresedo, Ricardo Ruiz. Como lo dijo Libardo, cantantes en el escalafón importante es el que traemos a continuación, que va a interpretar un tango que se llama Vida Mía. ¿Autores son Libardo? El maestro director, Osvaldo Fresedo, fue el compositor de la música, la letra de su hermano Emilio Fresedo. Esta grabación es del 21 de septiembre del año 1952 en la casa Odeón. Mire usted, ya no estaba en la RCA Víctor, estaba en la Odeón. Pero en RCA Víctor lo había grabado ya con el primer cantante que hemos presentado hoy. Con Ricardo Ray. Bueno, pero... aquí, con Roberto. Con Roberto Ray, perdón. Este cantante, Héctor Pacheco, en importancia, el tercero en el grupo que trabajó, los que trabajaron con Fresedo. Héctor Pacheco, la orquesta de Fresedo en el tango Vida Mía. Y parece que el destino más lo alarga para mi dolor. Y ese verde suelo donde crece el cardo, lejos toca el cielo cerca de mi amor. Y de vez en cuando un nido para que lo envidie yo. Vida mía, lejos más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que el oro no tendrá tus besos, y es por eso que te quiero más, vida mía. Hasta apuro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad. Sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida, y así ahogar mi soledad. Thank you. llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Buenas noches, tango. Libardo, es bueno destacar que la orquesta de Preché durante toda su carrera o su vida fue una orquesta de elegancia. Acabamos de escuchar una interpretación excepcional con Héctor Pacheco, cuyo verdadero nombre era Antonio Lino Ingaramo. Pero qué curioso, Libardo, al comienzo de la carrera de este cantante Pacheco, él quería imitar a Magaldi, un imitador de Magaldi, pero le dijeron no, busque su estilo propio y lo consiguió. Pero es bueno también advertir dónde está la importancia de Fresedo. Fresedo hizo parte de lo que llamaron en el tango la Guardia Nueva, al lado de Julio De Caro y de Juan Carlos Cobian. Le dieron un aire especial a ese momento del tango, Libardo. Sí, señor. Y es bueno que contemos también, reverente a lo que usted está comentando allí, que Osvaldo Fresedo respetó los conceptos estéticos del legendario Eduardo Arolas, sin alardes de virtuosismo ni exageradas manifestaciones efectistas. Es decir, no llegó a chicanear, sino a mostrar lo que podía hacer con su bandoneón. Seguimos de tango y traemos otro cantante muy importante con este tango que se llama Jamás Retornarás. Autores son los maestros Osmar Maderna y Miguel Caló. Hacen la música del tema que vamos a oír. La letra, ellos mismos, Osmar Maderna y Miguel Caló, fueron los responsables también de la letra, y esta grabación es del 28 de junio del año 1948 para la Casa Odeón. La voz, Óscar Serpa, la orquesta de Osvaldo Fresedo en el tango Jamás Retornarás. Todos los ensueños que albergó mi corazón, toda mi ilusión, cayeron a pedazos. Pronto volveré, dijo al partir. Loco la esperé, pobre de mí. Y hoy que ha transcurrido tanto tiempo sin volver, siento que he perdido su querer. Jamás retornará, lo dice el alma mía. Esta soledad te nombro noche y día. Porque te fuiste de mi lado, tan cruel has destrozado mi corazón. Jamás retornará, lo dice el alma mía. Y aunque muriendo está, te espera sin cesar. Cantante de tono tenor, rosarino además, llegó a la orquesta de Fresedo por allá en 1900, 42. Es más, Oscar Serpa hizo parte de una agrupación que en su momento se llamó Los Señores del Tango. Libardo, uno de los detalles que tuvo la orquesta de Fresedo es que él le daba mucha importancia al piano, y por eso en varios tangos hay una especie de solos de piano, ¿no? Le gustaba a él, ¿cierto? Sí, claro. El sonido de Fresedo aunó dos conceptos aparentemente irreconciliables en la interpretación de la música de Buenos Aires: el rítmico y el melódico. Y ahí estaba, como usted lo dice, el piano. Fue agregando otros instrumentos como el arpa, la batería, pero no desentonaron en las interpretaciones y en la trayectoria o lo que venía de antes de las orquestas típicas. Y además otro instrumento que incorporó, el vibráfono. Sí, señor, claro. Y la orquesta típica criolla se reconocía aquí con el maestro. Seguimos de tango y traemos uno que se llama A la Deriva. ¿Pertenece a quiénes? A Julio Pollero en la música. Letra es de Luis Corraglio. Este sí es viejito. Año 1931 en el sello Brunswick. Y aquí traemos al cantor español Teófilo Ibáñez, que con el maestro Fresedo trabajan e interpretan este tango, A la Deriva. Este tango, Libardo, se nota lo que habíamos comentado alguna vez. Era más lucimiento orquestal que la voz o el cantante, ¿no? Era todavía esa época. Pero hay un detalle. Teófilo Ibáñez, como lo dije, español, había nacido inclusive en Pamplona. Trabajó con las orquestas de Firpo, de Julio De Caro, de Rodolfo Biaggi y con Fresedo. Y también habíamos preguntado en estos días, en un programa anterior, Libardo, el autor de La Vieja Serenata. Pues el autor es Teófilo Ibáñez, que lo acabamos de escuchar, lo cual confirma Libardo que en ese entonces los compositores eran o los directores de la orquesta o los mismos cantantes, ¿no? Tenían esa característica, por fortuna, porque tantas obras que hemos podido disfrutar les pertenecen a cantores o a maestros directores de orquesta. Y es bueno, doctor Hernán Peláez, ya que usted está profundizando en esta orquesta, recordemos que junto al pianista Juan Carlos Cobian, Osvaldo Nicolás Fresedo es la figura más importante de la evolución orquestal en la historia del tango. Mucho se ha escrito sobre la escuela de Cariana y las innegables aportaciones de Julio y Francisco de Caro al género, adjudicándoles todos los conceptos estéticos que influenciaron a los directores de la década del 40. Pero las fuentes donde abrevaron los hermanos de Caro, sobre todo Julio, fueron su paso por las formaciones de Cobian y del maestro Fresedo. Y vamos a regresar con la voz estelar que tuvo la orquesta de Osvaldo Fresedo, con un tango que se llama Siempre en Carnaval. ¿Autores? El maestro Osvaldo Fresedo. Música, su hermano Emilio Fresedo, la letra. Esta grabación para la RCA Víctor se registró el 22 de febrero del año 1937. Osvaldo Fresedo acompaña a Roberto Ray en el tango Siempre en Carnaval. noches, tango. Como lo pudimos comprobar, Libardo, era más aquí la interpretación de Roberto Ray, se acomoda a lo de un estribillista, un pequeño trocito donde él canta y lo demás es lucimiento de la orquesta. Entre otras, Libardo, la orquesta de Fresedo fue de tal éxito, hablo entre los años 25 y 28, que tuvo a veces para atender compromisos hacer dos o tres orquestas, ¿no? Y él no sé cómo las manejaba, y entonces se presentaban en diferentes sitios. Y además hay un dato que sí es impresionante. Para el sello Odeón, la orquesta de Fresedo grabó cerca de 600 temas, Libardo, con Odeón. ¿Cómo le parece? El tipo... Bueno, y Roberto Ray, que lo acabamos de escuchar haciendo el estribillo, era su nombre verdadero, Roberto Raimundo Vergués. Era tenor, y dicen que en algún momento la voz de él se parecía un poquito a la de Corsini. Entiendo que Roberto Ray no trabajó sino con dos orquestas, esta de Fresedo y la orquesta del maestro Francisco Canaro. Bueno, yo diría, doctor Hernán Peláez, sí, que esta voz es como de la misma escuela de Alberto Gómez, de Carlos Lafuente. Sí. Era que Fresedo seleccionaba voces suaves, atenoradas, con registros altos y con una sensibilidad melódica alejada de los planteamientos exageradamente populistas. Y creo yo, puede que esté equivocado, creo que ningún cantante de los que tuvo Fresedo, por ejemplo, utilizó el infarto. No parece que fuera de la historia de la cuerda de él, ¿no? Y parece ser que poco llegó también a los bares, a las cantinas, a excepción de los lugares donde se hacían las milongas, porque él también grabó pasodobles, rancheras, rumbas criollas, muy bonitas, que algún día las traeremos, ¿o no, doctor? Bueno, después de estos tangos, hacemos un paréntesis para traer una milonga muy conocida, Negra María. ¿Autores? Sí, señor, porque tiene diferentes versiones. El tema le pertenece en música al maestro Lucio de Mare. La letra es de Homero Manzi. Y la grabación para la RCA Víctor, octubre 10 del año 1941. Otro cantante, Carlos Roldán, con la orquesta de Fresedo en la milonga Negra María. Nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos María. Negra la madre, negra la niña, negra cantará para vos. Las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Bruna, Bruna, murió María, y está en la cuna, se fue de día sin ver la luna. Cubrirá tu sueño con un paño blanco y tiras del mundo con un traje blanco. Y jamás ya nunca, Negra María, tendrás 15 años. Lloraremos, Negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Negra María. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Es bueno advertir que los estribillistas que tuvo la orquesta de Fresedo figuran cantantes como Ernesto Famá, bueno, Teófilo Ibáñez, que ya lo presentamos, y otro que se llamó Juan Carlos Torri. Sin embargo, Libardo, estamos hablando de Fresedo en su apogeo en la década del 30, pero en la década del 40, ya en los 40, cuando aparecen orquestas mucho más fuertes, ¿no es cierto? Entonces él trató de, digamos, de acomodar su estilo y renovarlo un poquito, ¿no? Era la época de las orquestas de Troilo, de Pugliese, de Caló, de Ángelis, Tanturi, de Agostino. Fue como la competencia que le llegó. Y dicen algunos entendidos que en algunos tangos se notó en la orquesta de Fresedo cierto aire de bolero. No sé si eso sea cierto, pero él utilizaba, como dijo Libardo, cantantes tipo tenores, muy finitos, ¿no? Muy de carrera, de estudio, ¿no? Sí, inclusive hay algunos temas que fueron grabados por él de origen cubano. O sea, pues seguramente cercanos al bolero, como dice la leyenda o como lo comenta el doctor Hernán Peláez. Muy bien. Bueno, quería anotar que Carlos Roldán, pues recordemos su nombre, Carlos Belarmino Porcal, uruguayo. Trabajó con muchas orquestas, con esta de Fresedo, con la de Canaro, con la de Miguel Caló, con la de Rotundo. Bueno, pero dicen que su mayor éxito fue trabajando con la orquesta de Canaro, donde inclusive hizo dúo con Eduardo Adrián. Era Carlos Roldán. Y después de la milonga. Y uno lo escucha, perdón doctor, uno lo escucha acá en esta melodía y tiene como un sabor a candombe, pero fue rotulado. ¿Sí? En la etiqueta como milonga, pero a nosotros nos parece que tiene algo de candombe ese Negra María. Y como Carlos Roldán es uruguayo, es probable que sea así. Pero bueno, regresemos al tango y traemos uno que se llama Noches Largas. ¿De quiénes? La música le pertenece al maestro Astor Piazzolla y la letra es de Carlos Barr. Esta grabación para la Casa Odeón fue el 6 de noviembre del año 1945. La voz de Óscar Serpa, la orquesta de Fresedo en el tango Noches Largas. Cigarrillo me quemaba dedos, el ruego inútil se quebró en mi voz, y en esa esquina de los viejos sueños quedamos solos tu recuerdo y yo. Dolor de noche que se hicieron largas, recuerden solo que negó el perdón. Después la fiebre de apurar sin pausa, la copa amarga que sirvió tu adiós. Noches largas, amansando esta nostalgia que me acosa y que me niega la esperanza de olvidar. Cruz pesada de esta espera larga y vana, con recuerdos y fantasmas que se nombran al pasar, y esta pena y este afán que te reclaman, y tu nombre que en mis labios es consuelo y es rigor. Noches largas, zarandeado en la borrasca de dolor y de abandono, que tu olvido desató. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Aquí se nota en el final la importancia que al piano le daba el maestro Fresedo. Bueno, Libardo, hemos presentado los más importantes cantantes que desfilaron con Fresedo, pero encontramos este dato que es increíble. Él le grabó a Daniel Riolobos, que entiendo que era un cantante chileno, ¿puede ser? Daniel Riolobos, bolerista. No recuerdo, doctor, la nacionalidad de este cantor. Bueno, estoy seguro. Le grabó a Pedro Vargas, ¿cómo le parece? Sí, ese sí, claro. Le grabó a un cordobés, Roberto Llanes, que era más bolerista que tanguero, y le grabó a Tito Esquipa, de manera que se dio el gusto de trabajar. Bueno, y entre las mujeres tuvo a Ada Falcón, por ejemplo, que lo acompañó, o ella lo acompañó. Agustín Magaldi grabó con Fresedo. Argentino Ledesma, que fue tal vez el último cantante que grabó con la orquesta del maestro Fresedo. Bueno, Hugo Marcel, Oscar Luna, Osvaldo Cordó, Pilar Art. Bueno, una cantidad de cantantes que trabajaron con Fresedo, pero esta noche hemos seleccionado, diríamos, los más importantes. Pero no me dejé por fuera al Sorsal. Pero yo no lo tenía. Ah, Gardel, sí señor, tiene razón usted. A Gardel también le grabó. Creo que dos tangos le grabó a Gardel, ¿no es cierto? Sí señor, sí. Muy bien. Bueno, seguimos con un tango y traemos uno que se llama Solo Tú. Autores son Pascual Storti. Música. La letra le pertenece a José María Contursi. Esta grabación es para la RCA Víctor del año 1941, 13 de mayo. El cantor es Ricardo Ruiz. La orquesta de Osvaldo Fresedo en el tango Solo Tú. Llegan tus reproches a mi corazón, canto con sabor a llanto que lastimas tanto mi desolación, ansia de acortar distancias y aspirar fragancias de un lejano amor. Siento mi vida sin aliento y pienso que jamás has de llegar. Tan solo tú que me has querido, tan solo tú, hoy no has venido. Las cosas a mi alrededor se agrandan y un sopor me envuelve el corazón de olvido. Tan solo tú pusiste ufana rayos de sol en mi mañana, y en esta angustia de morir con todos y sin ti no hay nadie, nadie junto a mí. Thank you. ¿Sabe que Fresedo con Roberto Ray interpretó un clásico, Isla de Capri, que lo hemos escuchado algunas veces en la voz de Alberto Gómez, ¿no? Y le confirmo a los oyentes, Libardo, el último cantante que grabó con Fresedo fue Argentino Ledesma, porque él se retira en el año 1980. Fue el último cantor invitado que él tuvo, ¿no? De todas maneras, Fresedo fue el director de orquesta de tango de más larga trayectoria. Él comienza en la década del 20, estuvo en la del 30, 40. Bueno, mire, el hombre duró en el tiempo muchísimo y logró sobrevivir con su estilo haciendo algunos arreglos o algunos, como dijo Libardo en un momento, incorporándole instrumentos que de pronto reñían con la tradición de las orquestas típicas, ¿no? Pero bueno, Fresedo. Así es como lo dice el doctor Hernán Peláez, incluyendo algunos instrumentos más en la orquesta típica, y de todos modos se escuchó muy bien, porque en algunos pasodobles también agregó las castañuelas. Viene un cantante que también fue de los primeros de él, con un tango que se llama Maldonado. Autores son Raúl de los Hoyos, música. La letra le pertenece a Alberto Vacaresa, y la grabación para la RCA Víctor, año 1941, 13 de mayo. La voz, Ernesto Famá, orquesta Osvaldo Fresedo en el tango Maldonado. García, lo apodaron el cantante millonario, no por la plata que ganaba, sino porque solamente le gustaba trabajar en sitios donde había rico. Él lo invitaban y él iba, Ernesto Famá. Pero bueno, Libardo, este tango parece un poquito trágico. Arroyo Maldonado lo menciona mucho un humorista, Alberto Olmedo, que lo pueden encontrar ustedes en YouTube haciendo unos trabajos especiales de humor, y ahí menciona mucho el Arroyo Maldonado. Pero este tango que traemos se llama Pero Yo Sé. Autores son... La letra y la música le pertenecen a la cancionista Azucena Maizani. La grabación en la Casa Odeón, que vamos a oír, se registró el 13 de mayo del año 1952. La voz de Héctor Pacheco, Osvaldo Fresedo lo acompaña en el tango Pero Yo Sé. Y salís ufano a buscar un peguén. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseás por Florida, paseás por Corrientes. Te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrá. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que de madrugada, cuando las farras dejás, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Yo sé que de madrugada, cuando las farras dejás, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Y vamos a cerrar este ciclo en un saludo a la orquesta aristócrata de Don Osvaldo Fresedo con un tango, Adiós para siempre. Autores Libardo son... José María Risuti, la música, la letra es de Nolo López, y ese título no es que nos vamos para siempre, únicamente por hoy. Así Diciembre es. 7 se grabó para la RCA Víctor en el año 1936. La voz de su mejor cantante, Roberto Ray, la orquesta de Osvaldo Nicolás Fresedo en el tango Adiós para siempre. Thank you.